a través del programa y también por nuestro WhatsApp. Vamos a saludar a María, a Flor de María Rivera en la zona 1. Felicidades para Miguel Ángel Rivera Herrera con motivo del Día del Padre en esta ocasión. Y vamos a terminar de complacer con esta canción que viene a continuación. Saludos para la familia Castillo, que está saludando al licenciado Luis Castillo con motivo del Día del Padre. Jueves inolvidable de boleros. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi cielo brilló la luz, la estrella de la esperanza. Una vez en mi huerto el árbol de amor me dio una flor. Solo una vez. Nada más. Una vez, nada más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Rigo Tobar y su conjunto Costa Azul nos ha interpretado Solamente una vez. Amén la vida. Bueno, pues fíjense ustedes que para los días de junio de aquel año de 1951, Mario Camposeco ya estaba de regreso en la ciudad de Quetzaltenango porque estaba jugando en la capital de Guatemala. Era 17 de junio de 1951 cuando la Confederación Deportiva Autónoma de Quetzaltenango organizó una mañana deportiva donde el principal la atracción sería un encuentro futbolístico entre los representativos del Xelajú y Comunicaciones de Guatemala. El estadio de Quetzaltenango estaba colmado de aficionados y la mañana era amenizada nada menos que por la marimba ideal de Domingo Betancourt. Xelajú, con 3 goles de Mario Camposeco,

verme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 60 y tantos años, siendo yo apenas un niño. Aquel que brotó y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Alberto Cortés nos ha interpretado Mi Árbol y Yo, complaciendo a Flor de María Rivera, que nos sintoniza en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango. Exactamente las 11 de la mañana con 8 minutos en la emisora de La Familia. Transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango, la mañana de este 17 de junio, Día del Padre. Bueno, pues hablando del Día del Padre, varios hombres han dejado una marca historia, una marca histórica en el país, por sus oficios artísticos, pero también en la vida de muchos a quienes supieron llamar hijos. Evocar el Día del Padre implica una serie de ejercicios mentales y afectivos de los que pocos escapan. Se puede hablar de una fecha en la que se busca reconocer, recordar a aquellos que posibilitaron el origen de otras historias, pero que también en muchas cosas jugaron un papel definitivo en la vida de personas a las que supieron llamar hijos e hijas. De esa cuenta, cabe resaltar la historia de varios padres que desde su partida han dejado la posibilidad de retraerlos mediante la memoria y el recuerdo y anécdotas únicas. Entre ellos puede mencionarse varios de los grandes maestros del arte en Guatemala, que dejaron una huella en la historia de nuestra Guatemala. Pero también sus hijos, quienes lo recuerdan, son historias, reviven cualidades, pues estos personajes se presentan en una edición en cualquier momento, en cualquier época, recordando aquel padre que llegó a crear a sus hijos, que los aconsejó y que trató de llevarlos por un camino recto en la vida. Vamos a platicar en este espacio y precisamente en este 17 de junio, Día del Padre, algo muy importante de lo que, en por qué se celebra esta fecha, el Día de Papá, como lo dicen muchos. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que se siguen reportando. Estamos saludando a Maco Leiva en la Unión Americana y a Hugo Rafael en Misco. Saludos para don Julio Héctor Yash. Feliz Día del Padre, don Julio. Gracias por los saludos. Y vamos a complacer con mucho gusto a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Jueves Inolvidable de Boleros. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Yo sé que estás mintiendo porque sé que me quieres, me lo han dicho tus ojos, tus labios también, perdono tus ofensas.

la besaba y la engañaba hasta que no pudo más y se fue y me dejó en la soledad. Malicia tan perversa la juzgaba en la maldad, tanto que ella me adoraba y yo desde aquel altar la besaba y la engañaba hasta que no pudo más y se fue y me dejó. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Hemos escuchado Carta a Linda con la participación de Daniel Santos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estaba yo por acá platicando que fue un verdadero, precisamente, ejemplar, un verdadero ejemplo que este veterano de la guerra civil estadounidense, su esposa falleció al dar a luz a su sexto hijo. La celebración fue organizada por la hija Sonora Smart. La fuerte admiración y el amor de Sonora Smart hacia su señor padre la llevó a proponer un Día del Padre, precisamente en la fecha en el onomástico del suyo, que fue 19 de junio. Fue así como pobladores de este lugar acogieron la propuesta de Sonora y la celebración se fue transmitiendo a distintos condados y ciudades, pero fue en 1924 que el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer la fecha como Día Nacional. Cuatro décadas después, en 1966, el también mandatario estadounidense Lyndon Johnson firmó una proclama que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre en ese país. Vamos a seguir platicando y recordando cómo fue que se inició el Día del Padre. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonían. Saludos para Lucía, que nos está escuchando en Salcajá. Felicidades a Lucía, gracias por la sintonía y también por los deseos en este Día del Padre. Vamos a continuar con el programa a través de este espacio y claro, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. A la familia Barrios. Vamos a complacerle con esto que viene también a continuación. Jueves inolvidable de boleros. Granitos de Granada, acabados de exprimir, para que brillen esas dos hartas de perla, que dan ganas de cogerlas cuando te echas a reír. Pero mira, por favor, que no la abra, para pronunciar palabras que no me hablen de tu amor. De lejos, dos pedacitos de espejo, dos pedacitos de espejo, finísimo cristal, y que de cerca son dos grandes acerinas con las cuales ilumina el camino de mi mal. Pero mira, por favor, te suplico que al mirarme una prueba puedas dar de lo grande de tu amor. La participación de Cuco Sánchez interpretando Sarta de Perlas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y recordando por acá cómo se inició la celebración del Día del Padre, aunque muchos países lo están acostumbrando a celebrarse el Día del Padre el tercer domingo de junio, y otros que han variado la fecha en los primeros días o últimos días. Pero en Guatemala se adoptó desde hace ya varios años que se celebrara el Día del Padre cada 17 de junio, una fecha como hoy. Son agasajados los abuelos, los papás, por sus hijos, por su esposa y también por los sobrinos. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando. Vamos a ver, un saludo dice para don Rudy Velázquez, que nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración de parte de su hijo Efraín, de su nuera Marisela y también de la nieta Monse, que nos sintoniza esta mañana. Saludos para Lucía en Salcajá. Saludos para doña Olivia Mejía, que saluda a su esposo Abraham Racancoj, que nos sintoniza en la zona número 1. Y claro, les vamos a complacer con esto que dice así. Solo un dulce recuerdo quedó en mí, en este corazón que nunca. Jueves inolvidable de boleros. Solo aquel hermoso bosque fue testigo de aquel inmenso amor. Aquel amor que para mí solo fue un sueño y que pronto, pronto desperté. Quiero recordar las horas que pasábamos tú y yo en ese hermoso bosque en donde tú me entregabas tu amor. Cuántas veces fui feliz entre tus brazos sin saber que era solo un sueño nada más. Que pronto desperté. Recuerdo que un día te fuiste de mí, mi cielo. Muy triste quedé sin ti, con solo un dulce recuerdo de tu amor. Thank you. triste de mí, mi cielo. Muy triste quedé sin ti, con solo un dulce recuerdo de tu amor, de tu amor, de tu amor. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Queremos enviar un cordial saludo a las personas que quieren saludar y están saludando a su papá en esta fecha del día 17 de junio, Día del Padre. Julieta Ventura en la zona 9, sí, zona 9, Interplaza, saludando a don Erasmo Afri y Enrique Ventura por el Día del Papá, Julieta Ventura. Estamos saludando también a don Julio Yash en este Día del Padre, a Maco Leiva, a Hugo Rafael allá en Misco, a don Julio Menchú en la avenida El Cenizal, saludando también a Jacobo, a Juanita Mejía y también a la doctora Mejía en el barrio de Las Flores. Saludos para doña María Antonieta Coroy en el barrio Santa Ana. Felicidades. También un saludo para doña Olivia Mejía. Ya le incluimos su canción. Y un saludo también para su hijo, dice Efraín, de parte de la familia. También de la nuera Marisela y de la nieta Monse. Saludos para él en el Día del Padre, para don Rudy Velázquez, así es, para él el saludo especial. Bueno, un saludo también de parte de su esposa, para don Carlos Tiguilá y de parte de sus hijos y toda la familia sintonizando el programa en la zona 9 de Los Cerezos en este Día del Padre. Y vamos a complacerle con la canción del cual hemos tenido muchísimas solicitudes esta mañana en este programa 17 de junio, precisamente Día del Padre. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, y soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Viejo, mi querido viejo, hoy 17 de junio, Día del Padre. Felicidades a todos aquellos que tienen a su Señor Padre. Festéjenlo, abrácenlo. Y no solo el día de hoy, háganlo todos los días. Porque el día que ya no está, ¿para qué vamos a vivir del recuerdo? Bueno, pues, desde la visión, fíjense ustedes, aunque en muchos países, hablando del Día del Padre, se acostumbra a celebrar el Día del Padre en otros lugares el tercer domingo de junio, y en otros hay una variación con relación a la fecha. Desde la visión católica, esta celebración está relacionada con la figura de San José, por lo que se festeja el 19 de marzo, el Día de San José. En Rusia se rinde homenaje al Padre el 23 de febrero, cuando se conmemora a los defensores de la patria, en honor al Papa. En países como Corea del Sur, Rumania, Tonga, lo celebran en mayo. En México parece que es el tercer domingo, sea la fecha que sea. En Guatemala no importa el día, pero tiene que ser el 17 de junio, el Día del Padre. Felicidades, un abrazo fuerte a todos los padres que nos están sintonizando y a los hijos. Les quiero recordar que no solamente este día le den un abrazo al papá. El papá es de todos los días, pero cierto que hay un día muy especial para él, es el 17. Hay que escucharlos, hay que oírlos para que algún día ustedes no sufran un remordimiento grande por no respetar ni obedecer, como dicen muchos, lo que el ruco dice. ¿Verdad? Y por eso vamos a escuchemos la letra de esta melodía que compuso la India Maya. Esta es una canción muy bonita y que nos sirve de reflexión. Escuchemos, esto dice así. Jueves inolvidable de boleros. Las ganas en su pelo fueron las huellas del tiempo, de su lucha y sacrificio. Ahora que ya no lo tengo, te doy cuenta que eran ciertos tus regaños y consejos, pero es demasiado tarde. Hoy le pido a Dios le bendito, me lo preste un minuto, abrazarlo y decirle, papá, tenías razón. Papá, ahora que estás en el cielo, ahora que ya no te tengo, me doy cuenta de lo tonto que fui por no creer en tus consejos, por dudar de lo que me decías, por reírme de tus palabras, por tratarte de loco. Recuerdo que me decías, esto se hace así, ja, y me reía de ti. También me decías, no hagas aquello, y decía, pobre viejo, no sabe nada, está loco. Hoy reconozco mis errores, pero es demasiado tarde. Ya no te tengo, ya no te puedo ver y ya no te puedo hablar. Papá, si me escuchas en el más allá, te pido me perdones, porque ahora soy papá y no quiero que mis hijos piensen de mí lo que yo pensé de ti. Nadie sabe el valor de lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora que ya no lo tengo, me doy cuenta que eran ciertos tus regaños y consejos, pero es demasiado tarde. Hoy le pido a Dios que bendiga, me lo preste un minuto. Y decirle, papá, tenías razón. Papá, tenías razón. Papá, tenías razón. Bueno, ojalá que esto le haya llamado a usted la atención y escuchar esta bonita canción interpretada por Checha y su India Maya. Papá, tenías razón. Pero ya va lejos esto, ya va muy lejos, por eso con tiempo y con ahora que tiene vida el papá, hay que ponerle atención. A veces cuando usted ya sea más grande se va a dar cuenta de que sí tenía razón. Lamentablemente no ha existido una escuela, una universidad para preparar a los padres, a las madres, para poder guiar a sus hijos. Y la universidad de la vida es la que se va conociendo cada día. Y cuando ya se llega a la tercera edad, se da cuenta de los errores que se cometen para no poder orientar bien a sus hijos. Pero dice que de los viejos se aprende. Por eso, papá, tenías razón. Nos vamos al corte comercial y luego vamos a regresar porque vamos a seguir con otro mensaje que tenemos para este Día del Padre. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Muy bien, amigos, vamos a enviar nuestro cordial y atento saludo a todos los padres que nos están escuchando esta mañana. Estamos saludando de parte de doña Ángela, que nos está sintonizando precisamente para don Osvaldo René Chojolán, que naturalmente por ser conmemorarse hoy el Día del Padre, de parte de doña Ángela, y también para su hijo, Osvaldo René Chojolán Boj, y para de parte de su esposa, para don Carlos Tiguilá en la zona número 9. Saludos para don Antonio de León allá en Salcajá, nos está prestando amablemente su sintonía, y también para don Emilio del Rosario Castro Luarca en la zona número 8 en la 36 avenida. Bueno, pues esperamos que este día todos los papás sean agasajados por todos sus hijos. Un abrazo fuerte a todos los padres a distancia y les deseamos como siempre lo mejor y más comprensión dentro de padres a hijos, hijos a padre. Y siempre, como les vuelvo a repetir, hay que ponerle atención al viejo, a mi querido viejo. También queremos enviar un cordial saludo a todos aquellos hombres de 24 horas, como les llaman, hombres de 24 horas, que a través de lo que ha sucedido en el pasado, ya se preocupan por el presente para dar un mejor testimonio a la familia y principalmente a los hijos, han parado la copa. Aquellos hombres de 24 horas que en un momento por mucha ignorancia y mucha preparación llegaron precisamente a pasar por eso, como le llaman, al mar negro del alcoholismo, y pero que gracias a esas 24 horas ahora están de pie. Son hombres nuevos que aparte de haber parado con la copa, también hay que pensar que tenemos que cambiar de manera de pensar y modificar los actos con la esposa y con los hijos. A todos aquellos alcohólicos anónimos que han luchado por conseguir la sobriedad, de 24 en 24 horas han tratado la manera, han luchado por alcanzar la sobriedad. la bendita sobriedad. Para finalizar este artículo tan importante del Día del Padre, un abrazo para todos y vamos a escuchar a Chepe, que le manda una carta a su papá. Adelante. Querido papá, espero que al recibir esta carta te encuentres gozando de perfecta salud. Hoy que cumplo mis 14 años, cuando estaba tomando el desayuno, me vinieron intensos deseos de escribirte algo que he tenido ganas de decírtelo desde hace mucho tiempo. Hace 2 años más o menos que no te he visto tomado. Vamos a decirlo claro, que no te he visto borracho. Y no puedes imaginarte la alegría que esto me causa. Hace solo unos días, al terminar mis exámenes semestrales, me invitaron unos amigos de mi curso a celebrarlo con unos tragos. Yo me excusé, inventé una serie de pretextos para no tomar. Ellos me dijeron una sarta de cosas, entre ellas que tomara solo una copita, que a quién iba a hacerle daño eso, que no parecía hombre. Me mantuve en mi negativa y le respondí algo enojado a uno de ellos. Si ser hombre es quedarse tirado en el suelo como un animal, oíme lo que te digo. Yo no quiero ser esa clase de hombre. Y revivieron en mi mente escenas que viví en nuestra casa cuando tú, papá, eras borracho. Me acuerdo aquella noche al volver del volcán de agua, que fui a la refri a tomar un refresco, y me encontré contigo que estabas apoyado en la mesa del comedor con una botella hecha añicos a tus pies porque se te había caído de tus manos temblorosas. Y entonces sentí desencanto, resentimiento y repugnancia de ti. Vi lo que el alcohol hace cuando se apodera de una persona. Me diste asco. Tomé mi refresco y me fui a dormir. Pero no pude conciliar el sueño pensando en la desgracia de padre que me había caído en suerte. Y por entonces empecé a probar marihuana para escapar de mi angustia y porque no podía soportar tanto dolor. Cuando otro día te vi tirado en la calle, te confieso que sentí vergüenza de ti porque iba con unos amigos y te dejé ahí tirado en la Tercera Avenida, revuelto en tu propio vómito y en la humedad de la lluvia. Y luego vinieron las escenas, los gritos, insultos y golpes. Vino el divorcio con mi mamá y nos dejaste huérfanos de padre vivo, que es la peor orfandad que puede caerle a un niño. Hubo noches sin pan en la casa, en que no sabíamos de ti, y otras noches que teníamos noticias que hubiera sido mejor no recibirlas. No te puedo decir todo lo contento que estoy y lo feliz que me siento de que hayas dejado de beber. Hoy, gracias a esa decisión tuya, he podido seguir estudiando. Y este año salgo de la prevocacional, primero Dios. Mamá ha vuelto con nosotros. Tú te preocupas de los estudios de mis hermanitos. Hoy no me avergüenzo de invitar a nuestra casa a los amigos. Tú sabes lo alegre que estuvo la fiesta de la chiqui. Y no necesitamos trago para sentirnos todos tan en onda y tan de ambiente. He sabido que has entrado a los Alcohólicos Anónimos. No sé bien de qué se trata, pero por los beneficios que ha traído nuestra familia, yo rezo a Dios cada noche que bendiga a los que tuvieron la idea de fundar ese club. El otro día estuve hojeando un folletito que habla de los 12 pasos y me llamó la atención aquel que dice: es necesario admitir humildemente ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras faltas. Papá, tú hiciste 1000 promesas a aquel padre que era amigo de la casa y nunca las cumpliste. Llegabas a veces sudoroso, temblando, con delirios que he sabido que le llaman a eso delirio tremens. Me aconsejabas que era necesario beber para estar alegre, para hacer negocios, para tener amigos, para triunfar. Pero yo iba viendo con mis propios ojos que cada vez estabas más irritado, que tuvimos que cerrar la tiendecita, que perdiste el empleo, que no teníamos para ropa ni para zapatos, que tuve que dejar de estudiar un año, que mis hermanitos anduvieron vagando por las calles. Problemas, problemas, fracaso tras fracaso. Papá, hoy te digo a boca llena, estoy orgulloso de ti. Eres un hombre que ha cumplido tu palabra desde hace 2 años de no probar un trago. Lo que me dijiste el otro día, cuando estuvimos solos hablando en mi cuarto, vale para mí más que lo que he leído en muchos libros. Y se lo enseñaré también a mis hijos. Tendrás en la vida problemas, me dijiste, dudas, temores, contrariedades. Trata de no cometer nunca el error de buscar una solución artificial y pasajera para esos problemas en el alcohol ni en las drogas. No es posible edificar una vida sobre esas escapadas de la realidad. Hijo, no le voy a pedir a Dios que te lo dé todo fácil, sino que te dé fuerza para aceptar las cosas duras que te vendrán y que recibas con gratitud y amor las cosas buenas que te traerá la vida. Por todo esto, papá, hoy al cumplir mis 14 años me siento feliz. No tendré dinero para comprarme algo que me llamó siempre la atención, pero no me importa. Tengo algo que vale para mí más que todos los regalos. Mi mamá está de vuelta en la casa. Tú tienes un buen trabajo. Dentro de poco terminaré mis estudios. Y hoy en la comida, aunque solo tengamos frijolitos y tortilla, me van a saber como nunca. Gracias por todo, papá. Un abrazo muy fuerte de tu hijo, Chepe. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. Bueno, hemos escuchado la participación de la Sonora Altepexana con esto que dice Abandonada. Y fue para complacer a los amigos que la han solicitado a través de el hilo telefónico. Bueno, pues ya para complacer a Claudia Mejía en la zona número uno. Bueno, pues esta es la presentación del programa. Saludos para don Antonio de León allá en Salcajá, para don Daniel Ovalle, feliz día del padre de parte de su hijo Daniel Ovalle Jr. Nos están escuchando allá en la calle de los gatos en Salcajá. Y naturalmente saludos también para los amigos que nos están prestando su amable sintonía y también porque dice ser un hombre de 24 horas, don Daniel Ovalle, hijo. Felicidades también a la familia Barrios, a don Julio Yash, Maco Leiva, Hugo Rafael en Misco, prestándonos su sintonía. Y esta mañana estamos enviando nuestro cordial saludo y agradeciendo una tarjeta que nos llegó, que dice Domingo Romeo Mejía, Erlinda Cuevas Méndez, Francisco Sac Castro, Silvia Fabiola Racancojo Caña, tienen el honor de invitar a usted y familia al enlace matrimonial religioso de sus queridos hijos Magda y Carlos, y el cual se llevará a cabo en la parroquia de San José Patriarca en Trigales, zona 8. El día sábado 19 de junio a partir de las 3 de la tarde con 45 minutos. Seguidamente acompañarlo, dice, a la recepción en las instalaciones de Pensión Bonifaz. Los padrinos de la boda, Víctor, el licenciado Víctor Manuel Bram y señora Rosa María Coyoy de Bram. Gracias a la familia Zac Castro por la tarjeta de invitación y a los nuevos esposos les deseamos lo mejor. Una eterna vida conyugal en la nueva vida que estarán formando ya a partir del día sábado. Mientras tanto, tenemos ya nuestro corte comercial de las 12 meridiano y luego continuamos para seguir suspirando con las canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM.